El mundo va cambiando día a día y en Radio Esperantia queremos conocer de primera mano los hechos que condicionan las decisiones políticas, económicas y sociales de nuestro tiempo. En Geopolítica de Radio Esperantia, de la mano de los mejores expertos, te ofrecemos otra visión sobre la actualidad internacional. Geopolítica de Radio Esperantia, un programa para personas dinámicas y despiertas como tú. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de Geopolítica en Radio Esperantia. Como siempre, te damos la bienvenida desde la realización y presentación. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra y vamos a actualizar. Hoy es sábado, es 13 de febrero del año 2016 y digo las fechas porque esto de las actualizaciones, pues si no las comentas, pues da la impresión de que vamos desfasados, etcétera. Pues nada, hoy sábado, que han ocurrido un montón de cosas durante esta semana, pues vamos a contarte los últimos movimientos que ha habido, pues con los mapas interactivos que puedes apreciar. Y nada, pues esperamos que lo disfrutes. Ya sabes que este programa lo emitimos en el canal 2 de radioesperantia.com, que habitualmente contamos con el amigo Pedro Baños, el coronel Pedro Baños, pero últimamente está muy liado y me ha dicho, pues mira, ya te aviso cuando esté desliado y bueno, contaremos con él en próximas fechas. Pero de momento pues vamos a hacer nosotros las actualizaciones. Nos puedes seguir a través del apartado de vídeos de radioesperantia.com, tienes todos los enlaces en el post que habitualmente escribimos en esperantia.com. Allí, pues si quieres buscar toda la serie, en la etiqueta Kurdistán, la pinchas y te encontrarás pues todos los 2-3 años que llevamos actualizando este conflicto. Y también pues los vídeos interactivos, te puedes suscribir y no tienes que ir a ver si hemos actualizado, que simplemente te irán llegando. Y bueno, vamos a lo que vamos, que es un montón de datos que tenemos. Hemos intentado pues meterlos en batidora y bueno, servirlos en plato frío, porque hay que tomárselo con mucha calma. Quizá la estrella, la protagonista sea Alepo, pero no solamente Alepo, sino pues lo que está ocurriendo en el norte de la provincia. Alepo es una ciudad que tendrá 2.500.000 habitantes aproximadamente. Ahora iremos a hablar de ella y bueno, esta es la situación más o menos que vemos en las últimas fechas. Vamos agrandando el mapa. El mapa, me preguntan, ¿de dónde coges los mapas? Pues mira, lo ves ahí, Live a un map. Mid-Est, me cojo los del Medio Este, lo ves aquí, pero tiene mapas de Turquía, de Estados Unidos, de China, de Siria, de Irak, de un montón de lugares que son pues Creative Commons. También de los amigos kurdos de Bretaña, que luego lo miraremos, aunque llevan un tiempo sin actualizarlo. Se han pegado un arreoncito y en la última semana pues han actualizado. Pero vamos a lo que vamos. La situación quizá pues sea aquí la fundamental. Y vamos a verlo de forma así un poco más amplia para que lo puedas ver. Esto es Alepo y aquí estaría la frontera con Turquía. Está aquí la frontera con Turquía. Vamos a hacer un poquito más chiquitito, así lo vemos en perspectiva. Alepo, y aquí tenemos la frontera con Turquía. Y hay un montón de peculiaridades que quiero comentarte. Aquí, pues, la franja verde es lo que le queda a los terroristas de Al-Nusra, lo que llaman los rebeldes moderados algunos, aunque pues son todos terroristas, que están pues intentando mantener las posiciones para seguir recibiendo suministros de Turquía y poder pues enviar todo lo que van robando de Siria. La parte amarilla serían los kurdos del cantón de Afrin y todo lo rojo sería el ejército sirio, el ejército de Assad. Lo negro-gris sería el Estado Islámico, que de momento pues, lo está tomando con bastante calma. Vamos con lo que quería comentarte, que es para que veas exactamente aquí el mapa de situación de esta franja, aunque las banderas estas pertenecían a los Peshmerga, bueno, están equivocadas, pero bueno, lo pillaba así que te sirve bastante. Entonces hay 3-4 localidades fundamentales en esta franja, que sería Azaz, que está ya rodeada por las IPG, IPG-SDF, que serían los kurdos de Afrin, todos ayudados o coordinados con la aviación rusa, estaría tal Rifat que aquí están presionando y prácticamente la tienen ocupada ya los efectivos del ejército sirio, Mare, que todavía la conservan, aunque le están presionando bastante el Estado Islámico, y Kafra. Kafra, pues prácticamente está allí, que casi se ha hecho el Estado Islámico con ellos. Entonces, las claves, pues Tal Rifat, porque claro, ya les cortas totalmente el suministro desde Azad, y Azad que está rodeada. Esta última madrugada he estado mirando las actualizaciones y los últimos 2-3 intentos de las IPG que tienen rodeado a Azad, pues han sido intentos vanos y han tenido que retirarse para volver a intentarlo. Supongo que estarán esperando la noche, pues día, aviación rusa, pero que las fuerzas terroristas de Al-Nusra lo tienen bastante, bastante complicado. Y lo de rebeldes, moderados, Al-Nusra, Free Syrian Army, pues mira, el Free Syrian Army, las pocas brigadas que les quedan, están ya encuadradas con las IPG, con las SDF, bien en el cantón de Afrin o bien en los cantones de Rojava, el resto de Rojava, Kamisli, Kobane, etcétera, y bueno, pues prácticamente están diluidos como un azucarillo, lo que en principio pues podía haber sido interesante, pues un movimiento de lucha, de pelea para conseguir la democracia en Siria, pues al final se lo comieron todas las milicias islamistas y solamente tienes que ver pues las imágenes, todo con banderas islámicas, con parafernalia islámica que no tiene nada que ver con unas, no sé, fuerzas que pretendan conseguir una democracia. Entonces esto es Al-Nusra y prácticamente pues no hay nada de lo que en un principio pues serían las Free Syrian Army. Tenemos Tal Rifat prácticamente ya tomada por el ejército sirio y también Azad, que es una localidad importantísima porque ya está, fíjate, aquí en la frontera con con Turquía y bueno, pues ahí están las cosas de momento pues bastante delicaditas. Quería que vieras una cosa que me encontré en un mapa muy interesante, que es un poco la composición que tenemos en Alepo, dentro, que está aquí, por barrios. Entonces, Alepo, ciudad, lo que estamos viendo era un poco la provincia. Entonces, la ciudad, todos los rojos son barrios que están en manos del ejército sirio, de Assad. Lo amarillo sería pues un par de barrios o barrio y medio que tienen los kurdos, que prácticamente desde el principio de la guerra lo siguen manteniendo. Y lo verde pues sería pues Al-Nusra, hay algo de Estado Islámico y poco en Alepo, pero bueno, prácticamente Al-Nusra, y si queda alguna pequeña cuestión de las Free Syrian Army originales, pero que prácticamente pues ya te digo que han sido pues finiquitadas y se han diluido como un azucarillo en manos de todas las milicias islamistas, los cientos de grupos que hay. Entonces, todo lo rojo habría. He estado buscando datos y había cifras bastante contradictorias, pero para que te hagas una idea, lo rojo serían. Voy a hablar en términos, pues así, grosso modo, digamos, ¿no? No me digas, no, es que fíjate, dijiste más o menos, aproximadamente, pongamos 2.500.000 habitantes en todo Alepo, 2 millones estaría en manos del ejército sirio. O sea, en manos del gobierno de Assad, aproximadamente 350-400 en la zona verde, 400.000 con los barrios correspondientes. Aquí está pues cada barrio con su nombre y aproximadamente pues en torno a los 100, 120.000, 150.000 en los barrios o barrio y medio que ocupan los kurdos. Esto es para que lo sepas. Y en principio Alepo, hace 2-3 años, pues cuando invadieron Alepo, aprovechando la coyuntura de la primavera árabe, pues fueron milicias yihadistas, fundamentalistas, que pasaron desde Turquía, invadieron pues todo eso, toda la zona verde la invadieron. Entonces ahora que he visto algo muy significativo, que había pues algunos habitantes de Alepo que decían que no es que estuvieran invadiendo los efectivos del ejército sirio, sino que los estaban liberando. que no es que le estuvieran atacando, lo estaban defendiendo. Y en realidad esto fue ocupado por los islamistas, fundamentalistas islámicos, salafistas y wahhabitas, apoyados por Turquía, Arabia Saudí y todos los países del Golfo, y ahora los están liberando, que es lo que está ocurriendo. Entonces, más o menos 2.500.000 habitantes, pues unos 2 millones están en manos del gobierno, como ves, los barrios en azul, en los barrios verde, que serían unos 300.000 aproximadamente, en manos todavía de los yihadistas, y unos 100.000+, pues que estarían en manos del ejército de las SCF, los kurdos, básicamente. Pues volvemos a lo que estábamos y nos vamos con el mapa. Entonces hay un montón de datos interesantes. Ha habido un alto el fuego que fue anunciado ayer por Kerry, el secretario de Estado norteamericano, que yo titulo en el post, y bueno, el título un poco de esta actualización, que anuncio de alto al fuego que ya nace muerto. Y te voy a explicar por qué. Dentro de esas negociaciones nos han incluido los kurdos, que están combatiendo en diversas zonas. También tampoco se han incluido, por lógica, al Estado Islámico y al Nusra, que van por libre. Y entonces pues se incluye pues ejército de Siria, los rusos que están apoyando al ejército sirio, y también pues a todos los aliados del ejército sirio. También incluyen pues a lo que ellos denominan Free Syrian Army. Entonces hay un par de puntos que a mí me llama la atención, que es que si por ejemplo te atacan dentro de ese acuerdo, pues puedes defenderte. Bien, pues con ese punto ya prácticamente nace muerto este acuerdo, que entrará en vigor, recuérdalo, dentro de 7 días ayer, o sea, 6 días a partir de hoy sábado. El próximo viernes pues se tiene que entrar en vigor, veremos a ver lo que pasa. Yo creo que no va a modificar mucho el panorama. Y luego pues tenemos por el lado pues de... En contrario, tendríamos las Free Syrian Army, que ya te digo, como están diluidas, pues prácticamente todo continuará igual, porque aquí, en la zona que estamos hablando de Alepo, pues todo son islamistas y milicianos, yihadistas, de Al-Nusra, etcétera, etcétera. Todo lo gris o negro es el Estado Islámico, o sea que pueden seguir luchando y seguir con las hostilidades, porque va a variar muy poquito. Entonces, aquí el problema... Pues la catástrofe humanitaria. Están trasladándose, después del corte este que hubo en la semana pasada, un montón de habitantes de todas estas zonas, pues se han ido trasladando aquí. Entonces Turquía, de momento, por lo que ha hecho, han creado un campamento gigantesco de tiendas de campaña y están aquí, en la zona esta. Están más o menos allí, pues no los deja pasar la frontera. De momento, pues está allí, creo que... Pues es una buena medida, porque se han visto imágenes de gente que iba con Kalashnikov, con chalecos, bomba, etcétera, y pues dejar entrar a Turquía, a tu propio país, pues un montón de gente de esta descontrolada, pues no es el mejor plan. De momento los tienen ahí manteniendo. Hay críticas que si hay que dejarlos pasar, si no hay que dejarlos pasar. De momento, pues mira, la medida que ha tomado Turquía ha sido esa. Pues de momento los tiene allí, en la frontera, está en el lado sirio y no los deja pasar. Entonces, claves, la localidad de Azaz, como te digo, va a ser una localidad clave, que lo vemos aquí. Hubo una base aérea que estuvo ocupada durante muchísimo tiempo, que estaba aquí, la base de Menaj, ya está completamente tomada. Lo que me costó confirmar que se había tomado la base, porque me lo confirmaban las fuentes que tengo yo sobre el terreno, pero bueno, escuchaba por ahí que no, que todavía estaba en manos de los islamistas, y bueno, tenía que reconfirmarlo, y estuve, pues perdí 4 o 5 horas intentando pues contactar con las fuentes que tengo yo para que me ratificaran realmente que estaba tomada la base, como así fue. Aquí está la base y aquí está Azaz. Están rodeados, hay bombardeos continuos de la aviación rusa, y de momento pues ha habido 2 intentos fallidos de momento, y están echando toda la carne del asador los islamistas, lógicamente, porque si pierden esto, pues prácticamente no hay ninguna localidad de aquí a la frontera y lo tendrían bastante fastidiado. También por aquí están atacando un poquito más abajo, para pues seguir cerrando frentes. Aquí pues las fuerzas de los kurdos de Afrin se han puesto las pilas, y me preguntaron otro día, ¿cuántos habrá? Pues prácticamente, echando un cálculo, habrá unos 8.000 efectivos, 8.000 combatientes en el cantón de Afrin, ten en cuenta que deben dejar para protección porque tienen por un lado a Siria, por un lado a Turquía, por la frontera norte y por el sur. Recuerda que tienen a Idlib, que todavía no está reconquistado, toda esta zona verde, o sea que tienen que dejar efectivo, no lo pueden dejar desprotegido. Entonces se calculaba que unos 4 o 5 mil que podrían enviarlos al frente, y de hecho pues han visto movimientos con convoyes importantes aquí. Entonces, Tafraz ya está tomada, lo que te dijo, prácticamente tomada, y bueno, pues lo que les queda a los terroristas sería Mare, que de momento la tienen, pero tiene presiones continuas del Estado Islámico, que lo estoy viendo pues con poco movimiento, ahora te explicaré por qué, pero de momento lo que tenemos es esto. Se supone que en las próximas horas, pues yo estaba esperando a ver si podían liberar a Azaz antes de esta actualización, pero bueno, como veo que esto va para largo, pues nos hemos decidido actualizarlo ahora. Pues vamos con más datos y volvemos a los mapas para que veas un par de detalles importantes. Esto es la zona que estábamos comentando, ¿lo ves? Y esto es una maniobra muy interesante que está teniendo lugar en la zona sur. ¿Recuerdas las fuerzas del Tigre que estaban dando, se habían dado la vuelta, iban hacia Al-Abab, que lo vamos a ver aquí, que me he ido de un mapa, es que aquí te despistas de los mapas y ya pues lo tienes complicado. Las fuerzas del Tigre son unas fuerzas de un coronel que lo pone en el Tigre, te voy a buscar a ver cuál es su nombre real para comentártelo. Entonces, la base de Cuaires, que estaba lleva 3-4 años aislada, al final la consiguió enlazar, como ves aquí, y empezó a avanzar. Entonces avanzó hacia el sur, hacia el norte, hacia el sur oeste y también hacia el norte. Y todos pensábamos que pues la idea era ir hacia Al-Bab, que habrá pues unos 10-12 kilómetros, lo tiene ahí, se ha parado, pero no, se dio la vuelta y ha ido hacia la estación termal. La estación termal sería como la estación eléctrica que da cobertura energética a Alepo, o sea que es importantísima tomar esa planta que la llaman la estación termal. Está a 2 kilómetros, por lo último que sé, a estas horas. Y bueno, siguen los combates, entonces es posible que conozcamos pues alguna buena noticia sobre la liberación de esta base pronto. Y una vez que completen el cerco, pues ya queda una bolsa de terroristas, que estos pues ya caerán de maduros. Y lo que te quería comentar, aquí está la base de Takba, también tomada pues hace ya bastante tiempo. Lo que han hecho en Hama, que han ido avanzando, en Hama, ¿ves? Les queda ya prácticamente nada, un par de bolsas y claro, han liberado un montón de efectivos. Entonces estos efectivos han cogido, ya una vez entras por aquí, es todo desierto y han seguido avanzando. Entonces han seguido avanzando de tal forma que están a 30 kilómetros de Al-Takba. Al-Takba es muy importante porque aparte de ser una base aérea, pues tiene una presa, ves aquí Ar-Raqqa, que es uno de los feudos importantes de los yihadistas del Estado Islámico. Y claro, si tienes a 30 kilómetros de Takba, que ya sería, pues imagínate todo el corte que le darían, todo esto es el río Éufrates, pues le daría un corte y prácticamente pues, lo tendrías complicado, porque por aquí, hacia el oeste, ya no te podrían llegar suministros, y por el norte tienes a Ain Issa, que ya lo tienes ahí prácticamente copado, que está aquí. Entonces ya por aquí, por esta zona, pues no tienes posibilidad ni de recibir suministros, ni de enviar lo que vayas pillando por ahí, efectivos o hacer intercambios. Entonces, habrá que ver cuando ya complete el cerco el Tigre, pues qué va a hacer, si se va a dirigir hacia Al-Bab, que era lo que pensábamos todos desde un principio, o se va a quedar una ofensiva que está ahí pendiente, que seguramente los próximos días pues tendremos que comentar, igual que esta ofensiva que cruzaron el Éufrates las fuerzas de kurdas del cantón de Afrin desde Kobane. Kobane estaría aquí, ¿lo ves? Kobane. Pues avanzando, Sarrín, que la tomaron hace tiempo, hace más de un año, y se han quedado allí. Están a, pues prácticamente lo mismo, 12 kilómetros. Entonces, no tengo ni idea cuál es esta estrategia. No soy militar, pero es posible que amenazando Manbij y amenazando Al-Bab, pues evite que los terroristas del Estado Islámico echen el resto pues en otras zonas. Por ejemplo, en Alepo, o también pues en la zona que todavía controla el Al-Nusra. O sea, de momento está ahí poco movimiento y veremos a ver lo que ocurre. Más cosas en otras zonas de Siria, lo que está ocurriendo. Pues ha habido unas declaraciones este sábado por la mañana al hilo del acuerdo este al que se ha llegado, un acuerdo que, según mi opinión, nace muerto, pues el coordinador general de la oposición siria, que se llama Riyad Hijab, ha rechazado este acuerdo porque, según ha argumentado, no se puede considerar detener las hostilidades hasta que Assad pues no se marche, esté en el poder. Esto es una vuelta de tuerca porque les costó bastante conseguir el acuerdo y que la parte, digamos, que sería representativa, aunque esto pues habría que cogerlo con pinza, ahí estarían pues todos los grupos que no son ni Assad ni los kurdos, pues están pues favorecidos por Arabia Saudí y Turquía, pues el hecho de que pongan esa condición sine qua non, pues ya pues prácticamente no es que nazca muerto, es que ya prácticamente ni nace. Si los que en teoría podrían ser susceptibles de mantener ese acuerdo, pues ni siquiera lo van a mantener, pues ya me dirás cómo están las cosas. Bien. Tenemos también un par de datos interesantes. Me han preguntado, oye, ¿y en Deir ez-Zor qué pasa? Deir ez-Zor, estoy ampliando el mapa. Pues mira, Deir ez-Zor, que está aquí, pues sigue manteniéndose la base y parte de la ciudad, la mantiene el ejército sirio, totalmente aislado, están habituallándolos pues, por aire, pero de momento, como ha ocurrido en varias zonas, en la base de Cuaires que te comentaba, que aquí estuvo pues 2-3 años y se buscaron la vida, pues aquí de momento hay muchas hostilidades, muchos combates, muchos enfrentamientos, pero prácticamente no hay movimiento ni hacia un lado ni hacia otro. Entonces, de momento se mantienen y, bueno, la base y la ciudad aguanta. Aquí me sorprende bastante que en Hasaka habían pegado un arreón importantísimo las fuerzas de los kurdos más las SDF y se han parado aquí. Yo creía que, pues teniendo en cuenta que esto era desierto, lo comentábamos en un programa además con el coronel Pedro Baños, prácticamente pues terminando noviembre, empezando diciembre, que bueno, que siendo que esta zona es prácticamente desértica, pues que el avance que tampoco es muy complicado. Entonces pues me ha sorprendido que se hayan detenido aquí, pero esta ofensiva pues está ahí pendiente con fuerzas de las SDF que en cualquier momento pues nos pueden anunciar pues una ofensiva, y esto es una localidad que no es muy importante, y entonces ya una vez que les cortas pues ya empiezas a debilitarlos. Este mapa que nos proponen en Mides Live Out Map pues tiene una particularidad que no tiene los mapas que habitualmente comentamos con los amigos kurdos de Bretaña, que te ponen todo en negro y da la impresión de que el Estado Islámico tiene un montón de territorio. Pues todo lo blanco es desierto y, bueno, no lo tiene nadie, porque tenerlo pues no tiene ninguna utilidad estratégica ni militar. Entonces aquí, pues con buen ojo, te ponen lo que realmente tienen, que tiene importancia, pues serían carreteras, ríos, presas, checkpoints, etcétera. Pero lo que es desierto, pues prácticamente arena y dunas, pues no tiene ninguna importancia, y aquí pues le dan la que tiene. Entonces, Deir ez-Zor, también importante, pues de momento se mantiene. Se supone que a la espera de que vayan liberando tropas de otras zonas, como están haciendo en el caso de Hama, que han ido ahí pues a los 30 kilómetros de Takba, pues ocurra con las bolsas que van liberando, sobre todo en la zona de Alepo, que ves pues de Alepo, no, de Damasco, y que pues tienen, aparte del ejército todavía, pues allí pues ocupado. Es una zona de Dara, también pues tiene una importante presencia los yihadistas, y además con la particularidad de que tienes frontera con Jordania y también con frontera con el Líbano. Y bueno, pues ahí puede recibir suministros, etcétera, o sea que sería ideal pues cortar todas estas bolsas cuanto antes, si el ejército sirio pues quiere sellar estas fronteras y enviar tropas pues a otros lugares donde se necesita más. Esta zona gris sería el Estado Islámico, que está por la zona de los Altos del Golán, etcétera, que también pues tiene presencia. Más arriba, vamos de sur a norte, tenemos Lo más preocupante, OMS prácticamente queda en una bolsita pequeña y ya lo tienen casi liberado. Hama, pues lo mismo. Y lo más preocupante es Idlib. Idlib no, porque tengan la mayoría de la provincia, lo que se denomina countryside, que no sería pues la ciudad, y tampoco se puede denominar provincia porque son más grandes que una provincia, pero más pequeñas que una región, digamos. Me han preguntado también muchas veces, y lo comento en los vídeos, qué longitud, qué tamaño tiene Siria. Pues si nos escuchas desde España, pues Siria cabría tres veces en España. Tendría pues unos 180.000 kilómetros cuadrados, España uno tiene unos 500.000 aproximadamente, pues más o menos se pueden meter tres Sirias dentro de España, con las limitaciones, lógicamente, pero para que te hagas una idea de distancias, volúmenes y superficies. Entonces, la frontera de Latakia, vamos con Latakia, pues está prácticamente sellada. Aquí terminaría la provincia de Latakia y aquí empieza pues la provincia de Idlib, ya te digo, provincia countryside. Entonces es importante sellar esta frontera porque le sigue llegando muchos suministros, sigue habiendo intercambio desde Idlib, frontera turca, Idlib. Entonces, como esta zona, ya lo ves aquí en el mapa, es muy orográficamente complicada, pues los avances son más lentos. Pero bueno, la Latakia cerrada, ahora las fuerzas estas están intentando subir hacia aquí y ir cerrando pues toda la frontera con Siria. Esto es todavía con Turquía, esto todavía sería Turquía. Una vez que lo sellen, lo que te había comentado antes, que sería la zona del cantón de Afrin, que también es importante. Ha habido una batalla muy, muy interesante en el sur de Afrin, norte de Idlib, que, espera que me la he apuntado, voy por aquí, porque claro, esto, a ver, Altamura Hills, exactamente, que me la apunto aquí. Porque claro, todos los nombres, Altamura Hill. Esto es muy importante lo que ha ocurrido porque ha habido un montón de bajas por parte de los terroristas. Altamura Hill se estaría aquí y lo han tomado, que sería ya pues parte de la frontera con, no frontera, pues los límites del cantón de Afrin con los yihadistas, y era un lugar estratégico, Altamura Hill. Dicen que hay cientos y cientos de yihadistas muertos después de haber tomado esa colina, y es importante haberla tomado. Las carreteras pues prácticamente ya las tienen cortadas, y como ves pues esto es cuestión de seguir avanzando poco a poco y veremos a ver. Idlib es lo más problemático porque, fíjate, tienen prácticamente controladas todas las carreteras. Esto sería el norte de Hama, ya lo ves, de donde partieron las tropas que están por aquí. No lo vemos en el mapa, pero te lo voy a mostrar por un precio, hacia Al-Takba. Fíjate, están a 20-30 kilómetros. Son las tropas que liberaron de Hama después de haber recuperado un montón de territorio. Les quedaría esto y todos los efectivos, las fuerzas del ejército que están aquí, una vez que cierren estas bolsas, pues ya se liberan y lo pueden mandar o bien hacia el norte, hacia Idlib, o bien continuar aprovisionando a los que van hacia Al-Takba. Entonces, Al-Takba, ¿qué importancia tiene? Pues que si el Estado Islámico ve peligrar bases importantes como Takba, como Manbij o como Al-Abab, pues lógicamente no cometerá los errores de iniciar ofensivas que les pueden costar caro. Aquí, pues en la presa de Tisrin, que la tomaron desde hace tiempo, la que necesitan para cruzar el Éufrates, ha habido algunos combates, pero amagos de combates, no han sido ofensivas importantes, un poco pues hostigar a los kurdos del Estado Islámico. Y aquí también, que estaría Ain Issa, un poco más al norte de Raqqa, pues prácticamente lo mismo. Ofensivas con destacamentos que tampoco han llevado a nada y han sido todos repelidos. No sé si me quedo algo, te he hablado de Hasaka, de la zona esta, pues si te parece nos vamos a Irak. Irak tiene una pinta bastante complicada porque además llama la atención la lentitud. Yo lo comento en el post que da la impresión de que todo va a cámara lenta. Y es verdad, mientras aquí pues hay en Siria hay avances, retrocesos, ofensivas, contraofensivas, etcétera, pues en Irak da la impresión de que está todo pues tranquilo, que no hay grandes movimientos, pero bueno, sí que tenemos alguna cosita. Se comenta con cada vez más credibilidad que se están acumulando un montón de tropas para acometer el cacareado avance, la cacareada ofensiva sobre Mosul. Tropas Peshmerga desde el norte, tropas de las milicias iraquíes y también del ejército, milicias chiíes y ejército iraquí, pues están tomando posiciones aquí. El aeropuerto de Erbil, que está aquí, que sería un poco la capital del Kurdistán iraquí, pues está recibiendo un montón de suministros, armas pesadas, armamento, efectivos, etcétera, entrenadores de estos ejércitos que llegan, pues España está entrenando, Alemania, Italia, bueno, hay un montón de países pues que entrenan sus fuerzas especiales a los efectivos. De momento, pues simplemente son comentarios, llegan tropas y veremos a ver lo que pasa. Mosul, 4 millones de habitantes en manos del Estado Islámico, Talafar, que tiene bastantes menos y está costando bastante, pues será un hueso duro de roer. Vamos más al sur, donde sí que ha habido movimientos. En Ramadi, que ya está totalmente conquistada, pues las fuerzas iraquíes están teniendo problemas porque, al ser una ciudad muy grande, pues tienen barrios donde hay pues elementos que complican la vida, pues terroristas atrincherados, etcétera. Pero prácticamente se puede decir que está ocupado. Y ahora van a por Faluya. Faluya también será un hueso duro de roer y solamente tenemos que mirar la historia, que en el 2003-2004, con la invasión de Estados Unidos de Irak, pues lo tuvieron bastante complicado para tomarla. Será importante tomar Faluya y consolidar Ramadi para empezar a pensar pues en otros objetivos. Ya estaría Mosul pues más cerca, pero de momento, pues ya te digo, las cosas marchan muy a cámara lenta. Samarra, que también está en manos del Estado Islámico, y bueno, pues que está la cosa bastante complicada y lenta. Entonces, el Estado Islámico todavía controla buena parte de Irak, y también un detalle importante que te lo comenté hace, me parece que 2-3 programas, que las tropas turcas que están a 20 kilómetros de Mosul siguen allí. Les han dicho por activa y por pasiva que se marchen. Hay pues denuncias, que os tenéis que marchar, que ahí sí, que nos vamos, que no, que entrenamos. Bueno, de momento están ahí, o sea que, y nadie les ha dicho que se marchen. De todas formas, hay un problema añadido porque Turquía está pensando qué hace. Si entra en Siria a saco, pues va a ser pues una declaración de guerra a Siria, lógicamente, evidentemente, y también a Rusia, y tampoco se lo pueden permitir, teniendo en cuenta que la aviación rusa tiene la supremacía aérea, y con los sistemas S-400, pues prácticamente no hay quien entre en su espacio aéreo, pues lo tiene bastante complicado. ¿Te acuerdas que comentamos, a lo largo de Twitter, lo he comentado muchas veces, que había declaraciones de Arabia Saudí y una coalición de países árabes que decían que iban a entrar en Siria para ver si atacaban al Estado Islámico? Esto es mentira. Van a atacar a Assad y van a apoyar al Estado Islámico y al Nusra. Pero esto que parecía una bravuconada, pues se ha ido corroborando y bueno, hay unas noticias que quizá las estáis escuchando, viendo o leyendo, pero que no son del todo ciertas. Entonces, en Jordania, aquí en la frontera de Jordania con Arabia Saudí, esto sería Arabia Saudí, pues hay un montón de tropas de Arabia Saudí y de la coalición esta que en teoría pues iba a entrar en Siria. De momento no van a entrar en Siria, de momento ya te digo, porque esto obedece su presencia a unas maniobras que ya estaban previstas hace tiempo. Pero de todas formas, milicias chiitas, viéndose el panorama, han ido desde Bagdad con un convoy bastante importante, pues van al encuentro de estas fuerzas para evitar que pasen a Jordania. Aquí habría pues jordanos también metidos, estos serían unos 100 kilómetros, y pues entrarían ya en Siria. En teoría, para, según dicen, para atacar al Estado Islámico, para luchar contra el Estado Islámico, pero ya sabes que pues, los apoyan, pues no se van a atacar a sí mismos. Esto es la realidad, no es que sea una opinión, es la realidad. Y bueno, pues veremos a ver en lo que termina esto. Milicias chiitas, convoyes que se están dirigiendo hacia aquí, hacia la frontera con, esto sería ya Arabia Saudí y esto Jordania. Entonces, para atravesar de Arabia Saudí a Siria, tienen que atravesar Jordania, a no ser que te metas directamente en Irak, pero las milicias chiitas, pues no creo que te lo permitieran. Veremos a ver en qué termina esto. Pues altos mandatarios de Arabia Saudí han dicho que sí, que van a por todo, que van a entrar en Siria, que sí, sí, que no hay ningún problema y que bueno, que adelante con los faroles, como vulgarmente se dice. Yo creo que es un error, pero bueno, si lo dicen ellos, ahí estará quizá esperando a ver qué hace Turquía, que también se lo está pensando, si entran en Siria por el norte, si crean un espacio, si no lo crean. Pero claro, tienes la aviación rusa desde arriba y tienes también el ejército ruso, que no son moco de pavo. Entonces sería una declaración de guerra y veremos a ver, porque ahí la OTAN, si atacas, pues no te pueden ayudar. En el caso de que te atacaran, pues sí que podrían convocar el artículo, que es el 4 de la OTAN, que en caso de que te ataquen, pues puedes solicitar pues ayuda. Pues así está el panorama en Turquía, en Siria y en Irak. Y vamos a comentarte pues algo. No se dice nada en los medios, esto me sorprende. Lo rojo es Turquía. Esto sería pues el mapa, más o menos lo que hemos visto, aunque ellos, es el mapa de los amigos kurdos de Bretaña. Y si ves este sureste, que sería toda esta zona, es la zona del Kurdistán turco. Aquí hay una guerra civil. Yo comentaba hace tiempo que era larvada, ya le quito larvada porque es una guerra civil. Destrucción completa de ciudades, masacres del ejército turco, tampoco se habla nada en los medios, da la impresión de que Turquía pues está ahí pues exigiendo la democracia y no, está masacrando a los kurdos. ¿Qué problema tiene esto? Que los rusos, se comenta, se rumorea y quizás sea ya pues efectivo, están armando a los kurdos de Turquía. Si arma a los kurdos de Turquía con armamento como Manpads, TOWS, sistemas antiaéreos, misiles, etcétera, pues esto puede cambiar bastante. Y de ser pues prácticamente una masacre de un ejército contra población civil más mercenarios, digamos, mercenarios no sería, pues sería milicianos armados con Kalashnikov y RPG, pues ya esto pues subiría de intensidad. Si ya los kurdos comienzan a tener armamento pesado, pues ya sería otro cantar. Veremos a ver cómo va evolucionando, pero da la impresión de que esto no ha hecho más que comenzar y sigue empeorando. He visto imágenes de algunas ciudades del Kurdistán turco y bueno, da verdadera pena. O sea, es como cualquier ciudad de Siria, te ponen la foto del Kurdistán turco y dices, pues esto es Siria. Pues no, es el Kurdistán turco que lo están destruyendo los turcos. Veremos a ver lo que ocurre. Vamos con Yemen. Yemen también muy importante. Aquí nos vamos a ir. ¿Qué mapa tenían más actualizado? Este, perfecto. Pues nada, vamos a Yemen, que tiene ahí otra montada. Arabia Saudí. Vamos aquí en pequeñito. Y aquí pues está, es el kit de la cuestión. Tenemos noticias buenas y malas para los ambos mandos. Digamos, por un lado estarían los yemeníes, ejército yemení, chiita, más los Houthis y Ansarola, y por otro lado teníamos la coalición de Arabia Saudí, el antiguo gobernante sunita de Yemen, que lo quieren meter, pero bueno, están allí, que si lo meten, que si no lo meten y tal, porque entra en el país, pero claro, está la cosa complicadilla, y toda la coalición de países del Golfo, más Marruecos, mercenarios, etcétera. Bien. La mala noticia para los yemeníes es que han roto el cerco de el ejército yemení, las fuerzas saudíes, y están ya bastante cerca de Sana. Sana estaría aquí, entonces han roto este cerco. Comentábamos en anteriores actualizaciones que tenían pues una defensa muy interesante porque tenían montañas por el norte, desierto por el oeste y al este tenían el mar, una defensa que de momento era infranqueable y fíjate, han tardado más de un año en poder romperla. Veremos a ver en qué culmina esto, porque los lanzamientos de misiles están diezmando las guarniciones preparadas para las ofensivas y bueno, de momento han tardado un año. Veremos a ver si consolidan las posiciones los saudíes y sus aliados o bien se queda en nada y con una contraofensiva de los yemeníes, houthis, pues siguen en las posiciones que prácticamente comenzaron hace un año. Más complicado lo tienen los saudíes en el norte. Aquí pues no dejan de bombardear y de tomar bases militares. Esto es una zona fronteriza entre Yemen y Arabia Saudí y es orográficamente muy complicada. Todos son montañitas, cerros, que es complicadísimo pues tomar una posición y también es complicado pues defenderla y lógicamente pues avanzar pues lo mismo. Como son están curtidos en guerra de guerrillas los houthis, que además sorprende, ya te he dicho muchas veces, los llaman los soplitas porque van prácticamente descalzos con una faldita, un Kalashnikov en un hombro y un RPG en el otro. Y eso pues entrando con soldados bien pertrechados, con buen armamento y que una vez que los ven ahí a lo lejos, lo que hacen es poner pies en polvorosa. Aquí han atacado un hospital con un misil, los misiles Tochka que te comentamos, y no dejan de hostigar a las fuerzas saudíes en su propio país. Hay tres provincias, Nigran y Hizan, que están prácticamente allí pues con fuerzas houthis tomando poblaciones, hostigando, y lo tienen muy complicado. Y además, lo más curioso es que mandan tropas de refuerzo para sostener esa sangría, pero no pueden. O sea, con las emboscadas que les organizan los houthis, está todo en que se queda en nada y no hacen más que seguir avanzando continuamente. Bien, pues así está la cosa. De todas formas, la población civil es la que más está sufriendo y los bombardeos indiscriminados de saudíes y la coalición internacional que desde el aire está bombardeando ciudades y objetivos que no tienen ningún interés ni estratégico ni militar, pues la población civil está pues prácticamente en las últimas con ya pues muertes por inanición, no les llegan víveres, no les llegan suministros, o sea, está fatal. Y bueno, esta guerra veremos a ver cómo termina. Se comenta que es el Vietnam de Arabia Saudí y que podía ocurrir pues prácticamente de todo empantanarse aquí. Recordemos que ya en los años 70, pues recordarás, Nasser mandó unas tropas con esa coalición panárabe del panarabismo que quería reunir a todos los países árabes, fue un poco el preludio de la guerra de los seis días, etcétera, etcétera. Pues mandó a 70.000 efectivos egipcios, mandó a Yemen y bueno, pues tuvieron que marcharse 10 años después con el rabo entre las piernas, 70.000 efectivos. Pero claro, lógicamente la orografía no acompaña. Y esto ocurre algo parecido a lo de Afganistán, que también pues ocupar zonas que están bien defendidas y donde la orografía no acompaña a los invasores y sí pues ayuda muchísimo a los defensores, pues complica muchísimo las batallas y los combates en zonas donde los originales, los oriundos de allí, pues se conocen como la palma de la mano. Y no quería terminar sin que vieras, por lo que me han preguntado a veces por lo de Siria, Siria no, por Libia. Aquí vemos, mira, te lo voy a mostrar ya que lo tengo, que lo he cogido. Esto es el avance, ¿ves? Desde la base de Marib, pues el avance que se ha hecho a Sana. Esto es lo que han conseguido avanzar. Los de la coalición están cerquita, pero bueno, pues lo tienen bastante, bastante complicado todavía porque, fíjate, les ha costado casi un año. Pues imagínate. Pues vamos con lo que te quería mostrar, que es Libia. Libia se está convirtiendo en otro pues, escenario parecido a lo que es Siria Y aquí pues ha habido un par de noticias que merece la pena resaltar. Por un lado, segundo avión del gobierno, de uno de los gobiernos de Libia, ya sabes que hay dos, en la Cirenaica y en no me sale, bueno, hay dos gobiernos, uno aquí y otro aquí, y entonces pues los terroristas por medio. Bien, dos aviones que en Benghazi pues han caído, dos aviones del gobierno, no se sabe si por defectos, por averías o porque les han lanzado misiles. El Estado Islámico está yendo muy fuerte, están llegando muchos efectivos del Estado Islámico que ven en Siria que están perdiendo fuelle, pues están trasladando a Libia, y también desde el Sahel, que estaría por aquí en el sur, pues están entrando muchos yihadistas africanos para unirse al Estado Islámico. En contraposición, pues tanto Francia como Reino Unido, Italia tiene preparado también aviones ahí en la isla, en Lampedusa, están proponiendo pues empezar bombardeos para un poco debilitar al Estado Islámico. Se hablaba hace tiempo, hace dos, tres semanas, quizá un mes, se hablaba de una incursión terrestre, un desembarco en este caso, pero de momento se ha quedado todo en nada, en agua de borrajas, y estamos allí pues prácticamente pues como estábamos, los terroristas fortaleciéndose y los gobiernos pues debilitándose, los dos gobiernos que hay, que siguen sin ponerse de acuerdo, aunque ha habido amagos, pero ha quedado en prácticamente nada. Pues seguimos, y que te quería comentar, Yemen, así, lo de Libia. Lo de Libia pues está interesante si tenemos en cuenta que vamos a tener que dar noticias durante pues bastante tiempo en cuestión de semanas. Túnez ha creado un muro en su frontera con Libia porque le están entrando bastantes yihadistas, y Túnez está pues prácticamente pues caminando sobre un cable de estos funambulistas, pues yihadistas por un lado, yihadistas por otro, el gobierno que intenta pues mantener unos principios democráticos, pero claro, está rodeado por países que tienen los yihadistas con ganas de asaltar Túnez. Ya vemos por los atentados que hubo en las playas, en el Museo del Bardo, etcétera, etcétera, y que se puede complicar la cosa si no se toman medidas pronto. Bien, pues nos vamos con Europa. En Europa ha habido un par de decisiones que no sé si son buenas, malas o regulares. Los europeos, la Unión Europea ha puesto en manos de la OTAN pues la vigilancia del mar Egeo. El mar Egeo es donde entran desde Turquía, pues entran prácticamente todos los, todos, por Italia entran también, entran un montón. Entonces, por aquí estaría el mar Egeo, y sería que buques de la OTAN pues se ocuparan de detener este flujo de refugiados y detener también las mafias. No sabemos cómo quedará la cosa. Igual pues se convierten en taxis los buques que van trasladando supuestos refugiados. Hay ya un montón de voces discordantes con la política de refugiados de Merkel. El primer ministro ruso dice que eso es una locura, y el primer ministro francés, Manuel Valls, también ha dicho que se debe detener porque no es normal que se metan cientos de miles de personas que no se sabe quiénes son, que están creando ya pues bastantes conflictos en Europa a los ciudadanos, y lógicamente pues que se tiene que detener, o bien se les detienen un sitio, se verifica, se autentifica y se ve quiénes son refugiados y quiénes no, quiénes son yihadistas, quiénes no, y quiénes son delincuentes y quiénes no, porque si no, pues no puede ser, que hay un montón de conflictos en media Europa. En Alemania están prácticamente en pie de guerra, en Suecia en pie de guerra, y vemos que ni los gobernantes, ni la policía, ni la prensa pues hace nada. La policía se dedica a encubrir, a callar y a ser cómplice de todos los delitos, violaciones, robos, asesinatos, etcétera, y esto no puede continuar así, y cada vez más hay opiniones en contra, y esto pues lo que te comenté en la pasada entrega, hay un montón de fuerzas, sobre todo alineadas a la extrema derecha, que están cobrando mucho protagonismo. Son las elecciones, me parece que es el 3 de abril, parece que es en Tres Landers en Alemania, veremos a ver lo que pasa, porque pues las cosas se están complicando. Y estos son hechos, no son opiniones. Si, por ejemplo, quieres tratar bien a los refugiados, pues trátalos bien, no los trates a patadas, porque se están dando casos de refugiados reales que tienen que huir de centros de refugiados, de albergues en Alemania, porque allí se practica la sharia, los fundamentalistas la han convertido en verdaderos prostíbulos, cárceles, y es un horror en medio de Alemania o en medio de Suecia. Y son los propios refugiados los que tienen que huir para que no los maten, para que no les roben, para que no los masacren. Que no sé, que esto esté ocurriendo en Europa con refugiados, pues no sé, me parece un sinsentido. Y lo lógico sería, pues vamos a ver, refugiados, muy bien, se les atiende perfectamente, pero en condiciones. Y no se deja entrar a todo el mundo porque marroquíes no son refugiados, no está en guerra Marruecos. Y de hecho, pues todos los que pasan a Europa tampoco serían técnicamente refugiados, porque el refugiado es el que está en un país en guerra y salta a otro que ya no está en guerra. Ahí sí es refugiado. Serían refugiados en Turquía. En Europa, cualquier país, ya serían inmigrantes. Técnicamente son las palabras que definen una cosa y otra, según dice la Organización de Naciones Unidas, que vale para bien poco, pero bueno, es lo que dicen ellos. Entonces, a los refugiados, pues a tratarlos como corresponde y, no sé, ofrecerles una salida, que vienen de una guerra. Pero claro, si mezclas entre unos cuantos refugiados, mientras a cientos de miles de asesinos, violadores, ladrones y fundamentalistas que vienen aquí a cometer actos delictivos de todo tipo, acciones terroristas, etcétera, pues no creo que sea un plan ideal. Y esto creo que no es que sea, pues fíjate lo que está diciendo este hombre, es la lógica pura y dura. Ya pues el primer ministro ruso lo dice, también el primer ministro francés, y bueno, ya no te cuento las opiniones de polacos, eslovacos, de la República Checa y de todos los países de la Europa del Este que se han incorporado a la Unión Europea. Y bueno, pues creo que no me queda nada más. Ya sabes que estas actualizaciones las puedes seguir en como siempre, en nuestro blog esperantia.com, también en la actualización de los vídeos de Radio Esperantia, te suscribes y ahí los irás recibiendo. Y poco más, que este programa lo emitimos en el segundo canal de radioesperantia.com, donde también puedes seguir el podcast si lo quieres escuchar, que es solamente el audio, pues también lo puedes descargar en cualquier momento y escucharlo en cualquier reproductor de MP3. Y que poco más, desde la realización y presentación, recibe el cordial saludo de Franco Tasavedra. Y por cierto, muchísimas gracias por todos las muestras de afecto que están teniendo los vídeos. Esto ya te digo que nos congratula y nos alegra, porque no veas el trabajo que cuesta pues recopilar todos estos datos, buscar los mapas, buscar las imágenes, que es un curro. Pero bueno, con toda esa cantidad de amigos que están ahí apoyándonos, pues que nos resulta fácil hacerlo. La próxima entrega, pues intentaremos hacerlo la próxima semana, pendientes de lo que ocurra en Azaz, pendientes de lo que ocurra en Alepo, y a ver si pues las bravuconadas de Arabia Saudí y Turquía de entrar finalmente en Siria se materializan o queda en nada. Cosas muy interesantes van a ocurrir y aquí estaremos para comentártelas. Pues nada, un cordial saludo. Hasta la próxima. Bye, bye. Nada. Hasta luego. El mundo va cambiando día a día y en Radio Esperantia queremos conocer de primera mano los hechos que condicionan las decisiones políticas, económicas y sociales de nuestro tiempo. En Geopolítica de Radio Esperantia, de la mano de los mejores expertos, te ofrecemos otra visión sobre la actualidad internacional. Geopolítica de Radio Esperantia, un programa para personas dinámicas y despiertas como tú.